Las novias a prueba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser un voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Erteobus. Las novias a prueba, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Había una vez un pastor joven que deseaba mucho casarse y conoció a tres hermanas que eran todas igualmente bonitas, de modo que le era muy difícil a él hacer una opción y no podía decidir dar la preferencia a cualquiera de ellas. Entonces él pidió a su madre el consejo. Y ella le dijo, invita a las tres a casa, sírveles un poco de queso y observa cómo cada una de ellas los come. El joven lo hizo así. Y llegado el día, la primera ingirió el queso con todo y la corteza. La segunda cortó tan deprisa la corteza del queso que dejó mucho queso bueno pegado y lo tiró a la basura. La tercera peló la corteza con cuidado y no cortó ni mucho ni demasiado poco, aprovechando el máximo del queso. El pastor contó todo esto a su madre, quien dijo, «Toma a la tercera para tu esposa». El pastor la seleccionó y vivió felizmente con ella. Fin de las novias a prueba.